el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece un día esplendoroso en la capital. Esperemos que no sea del terrible calor que viene agobiando a tanta gente en estos tiempos. Esperemos que no sea así, porque además se da una sequía que a veces es más agobiante que el calor mismo, porque afecta pues toda la vegetación y nos expone al fuego que a veces aparece por ahí y que muchas veces no es producto nada más del calor, sino también de la irresponsabilidad de algunos que les gusta la piromanía. Tenemos muchas cosas que queremos compartir con ustedes. En principio, nos parece sensato, nos parece razonable que una vez superado ese horrendo fenómeno del terrorismo que quiso imponerse en nuestro país, que gracias a Dios nunca pasó más allá de los espacios en los que decidió recluirse ese fenómeno de la guarimba, que de manera absurda se plantó solamente en los municipios opositores, en algunos de ellos, porque no en todos, y en particular dentro de esos municipios, en los espacios donde está concentrado el antichavismo más urticante y furioso. Una cosa muy particular, cuando decimos que queremos analizar esto, lo decimos porque superado ese fenómeno, nos corresponde hacer revisión profunda de ello, evaluarlo y buscar ahí no solo las razones y los culpables, como es lógico que tienda a buscarse, sino los correctivos que como sociedad debemos buscar para evitar caer de nuevo en ellos. Porque no es en modo alguno, como lo acaba de expresar toda la sociedad, la situación o la circunstancia idónea a la que debe aspirar un país. No lo es por el rechazo que se produjo a esa fórmula propuesta por esos focos terroristas, por lo que debemos nosotros consolidar una reflexión a fondo sobre ello. No debemos quedarnos en el aspecto de la terrible experiencia, la dolorosa experiencia que ello generó, ni en el aspecto noticioso del asunto, que como ya está extinguida por completo, entonces no debemos sino comentar las cosas que se le ocurra a los medios de comunicación volver a poner entonces como tema de sus titulares, porque estaríamos incurriendo en un ritornelo a lo que fueron parte fundamental de las causas de ese estallido de violencia que se expresó con las guarimbas. Y me refiero al de la manipulación mediática. Ese es un fenómeno sobre el que nunca vamos a dejar de hablar, porque está ahí, porque los dueños de los medios de comunicación siguen con su misma pretensión de generar caos producto del descontento que causen en la población, y porque los sectores que originaron todos esos factores incendiarios siguen ahí agazapados, saben que están acorralados, pero en modo alguno, ninguno de ellos, empezando por María Corina, Leopoldo y Antonio Ledezma, va a aceptar que ha sido derrotado y que tiene que reconvenir, ni mucho menos. Ellos siguen ahí, pero agazapados, porque se saben acorralados por el país en pleno, y en su obcecación siguen creyendo que son mayoría, pero que lo que pasa es que la gente está dormida. Esa es la cuenta de ellos. Es una cuenta absurda, torpe, miope, que solamente puede ser producto del enceguecimiento de quienes caen presa de un síndrome que afecta a muchos políticos, sobre todo a los políticos de medio pelo, a los que no tienen ninguna capacidad para la comprensión real de la política, para la comprensión de la realidad del país en el que viven, que es el síndrome del candidato triunfador. que es un fenómeno real que existe en las sociedades. Una persona que tiene cierto nivel de exposición en los medios es mucho más saludada en la calle que cualquiera que no lo esté. Y entonces, si esa persona que tiene exposición, cualquier nivel de exposición en los medios, va por la calle, va por un centro comercial junto a su tía, a su hermana, a su abuela, y a ninguna de ellas las conoce la gente porque no la ven en televisión, sino a esta persona que ha aparecido una que otra vez en los medios, en el centro comercial y en la calle y por donde vaya pasando, la gente se le va a acercar a saludarla. Entonces ella va a sentir que en ese grupo ella es una persona destacada. Y a lo largo del tiempo ese fenómeno le va causando un daño cerebral, que es el de creerse que está por encima del resto de la sociedad. Porque por donde va pasando, vaya con quien vaya, en el caso de las mujeres con el marido, en el caso de los tipos con la mujer, y con los hijos, con los primos, con los cuñados, con quien vayan por la calle, y lo saludan es a él o a ella solamente en ese grupo, ellos van sufriendo un fenómeno de perturbación cerebral que se llama el síndrome del candidato, que es un daño en el cual creen que están por encima del resto de la sociedad. A la larga, eso se les vuelve un problema endémico, crónico, perdón, quise decir, y ese fenómeno se les vuelve como parte de su vida. Esa gente entonces es el candidato perfecto para medios de comunicación, que no tiene modo alguno, porque no representan a la sociedad, porque no tienen ningún arraigo, porque no surgen de las luchas populares ni de las asambleas en la comunidad, sino que son dueños de un periódico porque son hijos de su papá que se los dejó. Esa gente utiliza el periódico para colocar entonces ahí ese éxito relativo del que se cree que es una persona con una gran ascendencia social porque ha tenido exposición a través de los medios y la gente la saluda en la calle. Entonces, entre ellos dos, entre el dueño del periódico y la persona que se siente exitosa socialmente, se da una suerte de llave, de alianza para el mismo propósito que persiguen ambos, que es el de vamos a quitar el gobierno, sea cual sea el gobierno que esté gobernando, porque nos toca estar es a nosotros, porque nosotros debemos ser los dueños de esto, porque a nosotros es a quien nos saluda la gente en la calle, sea aunque sea cuatro gatos que lo esté saludando. Pero en un país que es así de afable, de cordial, que saluda a todo el que ve en televisión como que si fuera su amigo, ¡epa, cómo estás! ¿Cómo te ha ido, fulanito? Como que si fueran amigos todavía. ¿Por qué la gente tiene esa suerte de fenómeno de transformación de la información que recibe a través de los medios, que es que la vuelve como parte de su vida? Es ahí donde está el peligro de los medios de comunicación. Y entonces sucede que hay un fenómeno que favorece esa creencia de mayoría que tienen algunos que nunca han tenido, ni siquiera en lo más cercano, una posibilidad de ser mayoría en modo alguno de nada. Pero se favorece porque hay un pueblo amable, afectuoso, cordial, dicharachero, que saluda a todo el que ve en la televisión y lo ve en una novela o en donde sea, en la calle, y lo saluda como si fuera su hermano. Mira, ven acá, vamos a tomar una foto con fulanito que aquí está, que vente, vente, vente. Y entonces esta persona que va por ahí dice, no, me la estoy comiendo, yo soy el gran líder, yo tengo que ser presidente de esto, porque esto es irregular, que a mí me quieran tanto y yo no sea presidente. Eso es lo que le pasa a Ledesma, a María Corina y al otro, y al otro, y al otro, ahí en la oposición, que han salido por televisión, no han ido nunca a una asamblea de barrio, no han ido nunca a luchar por la comunidad, promueven es el interés opuesto al que necesita la comunidad, que es el de un sector dirigencial que se preocupe por ello, y lo que hacen es defender los intereses de los sectores que han hundido en la pobreza a la población, pero que se quedan calladitos rezagados atrás, que son los empresarios privados, que hacen lo que les da la gana, precisamente porque no aparecen nunca en la televisión y la gente no los reconoce. Entonces la gente, cuando ve el malestar que le agobia en la vida, lo que ve es un abstracto, una cosa que es como un mal del cielo que les cayó providencialmente, que llaman por lo general la pobreza. Y entonces no hay a quien echarle la culpa, sino al que aparezca señalado por los exitosos que ve por la calle y tal, y no sé cuánto, que le dicen, es el gobierno el culpable de tu padecimiento. Y ahí es donde la gente cae en la trampa. A la gente le dicen, te están robando, allá en la esquina. Y entonces la gente sale desesperada buscando a ver, y recoge un palo y le voy a quedar palo allá en la esquina. Y entonces cuando llega en la esquina se encuentra un chino. Y como la gente dice que los chinos tienen en los abastos precios muy altos, entonces van y le quieren caer a palo al chino porque el chino es el que está robando. Y resulta que el chino es lo que está parado ahí. El ladrón no es el chino. El ladrón le está pasando por un lado, pero como no sabe, porque no tiene la información exacta, sino el terror que le han causado con el grito que le dieron, la gente agarra el palo y le cae palo al chino. Ese fenómeno de la exasperación generada producto del terror que se inocula a la sociedad es el que hace que haya una movilización en un momento determinado para generar un estallido en el que se involucren factores de la sociedad que realmente son vecinos en alguno de los sitios donde se estuvieron dando las guarimbas, pero que no tienen la capacidad de determinar quiénes son los que están ahí. Y resulta que ahora, una vez que ya hemos salido del fenómeno y empezamos a estudiar con calma el asunto, se va constatando que lo que se había sospechado desde un primer momento y que poco a poco se fue verificando en los distintos procedimientos que iba haciendo los cuerpos de seguridad del Estado, en las guarimbas no había el grupo de los vecinos que ellos creían que estaban liberando al país, porque vieron un video de un Mario Conchito que les decía incendien, incendien la esquina de su casa y que comenzó a caer el gobierno. Ellos creyeron que ese fenómeno era eso, porque se lo habían visto al guarimbero ese de allá de Miami. Ellos creyeron que había que derribar al gobierno de esa manera porque era correcto. Y ellos creyeron que eran ellos los que lo estaban haciendo. Pero cuando se ve toda la contabilización que se está haciendo de quienes han sido detenidos en los distintos procedimientos, en las guarimbas más resonantes, en el Táchira, en Valencia, acá en Caracas, en el Cigarral, en el Cafetal y ahí en Santa Fe, se ha visto con perfecta claridad que no pasaban del 5%. En ningún caso, en las detenciones, nunca los estudiantes entre los que estaban detenidos. Ese era un primer indicador. No era manifestación estudiantil, nada, tal como se había venido sosteniendo. No eran manifestaciones estudiantiles, primero, porque por mucho que hubiera muchachos que estudien, no quiere decir que en su condición de incendiario deben ser respetados como estudiantes. Y nosotros lo hemos explicado hasta la saciedad. Si un rector universitario o un médico o un abogado con títulos universitarios son detenidos asesinando, no puede acusarse a las autoridades de que están reprimiendo a los rectores de las universidades o a los practicantes del derecho o de la medicina. No, están deteniendo un tipo que es un asesino que tiene un título de médico o de abogado, que es otra cosa. Pero aquí se quiso colocar como que el hecho de que había algunos jóvenes dentro de todo ese estallido de terrorismo que se desató con la guarimba era que había una represión a los estudiantes. Y esa es una primera distorsión que ahora, reposadamente, luego de extintas ya las guarimbas, debemos nosotros precisar, porque queremos es corregir los fenómenos de la distorsión que permitieron que se diera ese estallido de terrorismo para que no nos vuelva a suceder. Es de lo que tanto nos habló el comandante Chávez con las 3R. Nosotros tenemos que revisar, rectificar y reimpulsar para que no nos pasen de nuevo las cosas que no nos gustan que nos pasen. Entonces, en ese primer indicador hay ahí una cifra reveladora. Nunca hubo más del 5% de estudiantes entre todos los que estaban ahí. Pero luego hay otro que es todavía mucho más revelador, que es que entre un 7 y un 10% de los que estaban ahí detenidos eran los que eran vecinos reales de las localidades donde estaban las guarimbas. El 90% en promedio eran gente que no eran de ahí. Y entonces uno, ¿qué es esto? ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque es que hay un plan en el que la gente es utilizada en su buena fe, como cuando yo estaba explicando hace minuto el fenómeno del chino, en el ejemplo, por supuesto, que coloqué como tal, que es que la gente la ponen a correr por la calle, allá te robaron, allá en la esquina, y al primero que se encuentra un chino parado ahí le caen a palo al chino, porque en la esquina está parado el chino. Y entonces la gente salió a protestar, quizás una que otra de la misma localidad y creyó que todos los que estaban ahí eran de su localidad y dijo, somos un sector muy fuerte y aguerrido. Y eso fue lo que pasó con los gochos. El 90% eran colombianos, colombianos que están en contra, en guerra declarada abiertamente contra el gobierno bolivariano porque está poniendo rectificaciones a la situación de bachaqueo que se convirtió en industria en ese estado para sacar toda nuestra comida, todos nuestros bienes, todos nuestros enseres y ahora nuestra moneda. Están vendiendo, yo lo dije hace meses aquí, hoy aparece en la prensa reportado como una novedad, pero yo lo dije hace meses, ¿ustedes lo recuerdan? Están vendiendo nuestra moneda, los billetes venezolanos se venden en Colombia y les pagan por cada billete de 100, 140 bolívares a la gente. ¿Por qué? Porque ese billete lo multiplican por 10, por 5, por 20, por 40 allá en Colombia, en la medida en que lo usan para comprar comida que se llevan de aquí contrabandeada para el exterior. Entonces, cuando uno examina las guarimbas allá, encuentra que no es que eran los gochos, no. Los gochos cayeron por incautos creyendo que eran ellos, y eran los colombianos los que estaban incendiando. Pero como estaba uno que otro gocho ahí, creyeron que eran ellos, porque miraron a su alrededor y se sintieron mayoría de tanta gente que vieron que estaban con ellos. Y no eran mayoría nada. Eran utilizados por factores muy bien organizados que están empeñados en acabar con la estabilidad económica venezolana, que verdaderamente es una referencia hoy en Latinoamérica y en el mundo. Porque aquí se asegura la estabilidad del trabajador, se incrementan los salarios y además de eso se le da medicina gratis en el barrio a la gente a través de las misiones, se le da educación gratuita y se le da vivienda incluso gratis a la gente, además de infinidad de otros programas. La mayoría de los opositores que uno ve en la calle andan montados en un carro que han podido comprar barato, de buena calidad, porque la revolución ha trabajado en la búsqueda de ir avanzando en la consolidación de un parque industrial propio que permita que además de que haya medicina y que haya salud gratuita y que haya educación gratuita, pueda haber vehículos baratos y pueda haber equipos baratos, etcétera. En el reporte que nos da el día de ayer, Últimas Noticias, aparece claramente señalado qué es lo que está pasándonos a nosotros como país cuando vemos las cifras que se están dando en la venta, por ejemplo, de electrodomésticos. Michel Castellanos hace una nota el día de ayer en Últimas Noticias donde dice lo siguiente, y lo leo rápidamente para ir al corte. Los anaqueles de algunas tiendas de los electrodomésticos se encuentran con muy pocos artículos. Gerentes y supervisores de algunos comercios visitados en un recorrido realizado por el equipo de Últimas Noticias expresaron que, oigan bien, televisores y aires acondicionados se venden en un santiamén. Indicaron que esta conducta de los consumidores ha llevado a que se les agote el inventario rápidamente, a pesar de que reciben mercancía por parte de sus proveedores con cierta regularidad. Lo que pasa, dice, es que la gente considera que los precios están accesibles y por eso hacen largas colas para comprar. Eso lo dice Cristóbal Rojas, gerente de ventas de la tienda Pablo Electrónica en La Candelaria, donde se pudo constatar la presencia de al menos 8 efectivos de la Guardia Nacional. Yo no sé por qué pone esto el periodista, pero bueno, para garantizar el flujo de personas dentro del local. El gerente dejó saber que viernes y sábado, este pasado, recibieron a personas que hicieron largas colas para poder obtener alguno de los televisores que habían llegado durante la semana. Incluso en ciertas oportunidades tuvieron que cerrar las puertas de acceso al local para poder controlar el transitar de los clientes dentro de la tienda. Televisores, aires acondicionados y neveras son los artículos más solicitados por los consumidores, que en muchos casos llegan a los locales para preguntar si tienen alguno de esos productos en existencia, y si los vendedores o encargados le dan una respuesta negativa, se retiran sin observar lo poco que las tiendas tienen en exhibición. Alexander Pumar, supervisor de la empresa Mundo Samira, informó que el miércoles 23 de abril fue el último día que recibieron mercancía. Les llegaron neveras, lavadoras y aire acondicionado tipo split, pero se vendieron muy rápido, dijo. En el almacén DACA en Boleíta, dijo alguien también de la gerencia, todo se vende casi justo cuando llega. Por eso los anaqueles están vacíos. Incluso hemos llegado a vender 200 aires acondicionados en un día. Es decir, el tema del anaquel vacío está referido a que hay un incremento descomunal en la demanda producto de la elevación del poder adquisitivo y de la expansión de la demanda que se ha dado en el país gracias a la revolución bolivariana, mientras que el sector privado se ha mantenido en los mismos niveles de desinversión que ha tenido durante 15 años. La realidad es que se está vendiendo demasiado en el país y un sector de ellos se lo están llevando para Colombia. Entonces, vamos a seguir evaluando a la guarimba y sus razones, sobre todo con el fenómeno de la llamada resolución 058, que es la que tiene ahora como tema alguna gente de la oposición buscando estallar otra vez el asunto. Vamos a hablar en detalle de eso, para ver cómo se comporta la misma irracionalidad en este caso, que en el caso absurdo de los supuestos anaqueles vacíos, que ya quedó develado que no es tal, sino un fenómeno de exceso de compra de la gente. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Está cumpliendo 4 años de aquella fecha en que el comandante Chávez nos invitara a todos a sumarnos al Twitter cuando él mismo se sumaba a ese fenómeno de las redes sociales, pues que nos corresponde en este tiempo de la historia de la humanidad a nosotros, que estamos transitando por la vida en todo este periodo. El comandante abrió su cuenta @chavezcandanga, se ponía ahí como perfil presidente de la República Bolivariana de Venezuela, soldado bolivariano, socialista y antiimperialista. Un 28 de abril de 2010, hace 4 años exactamente, cuando el comandante Hugo Chávez se sumó a una de las redes sociales de mayor influencia, Twitter, plataforma que utilizó para abrir un nuevo espacio de interacción con el pueblo, lo cual se convirtió desde el primer día en un fenómeno comunicacional que lo convirtió en el presidente latinoamericano con más seguidores. 12 horas después de conocerse que el presidente abría esa cuenta y la ponía pues al servicio de los seguidores que pudieran tener ahí pues ese empeño en seguirlo, contaba con 50.000 seguidores en 12 horas. Esos datos los daba el servicio de medición de internet Comscore. Gracias a la llegada de Twitter no solo se incrementó la cantidad de seguidores de él, sino que se incrementó la presencia de los venezolanos en la red social. La audiencia en nuestro país en ese momento de gente que estaba usando ese servicio era de 4.8% y en pocos meses pasó a 19%. Nosotros, en lo personal, yo por ejemplo, yo nunca había querido meterme en eso, que lo conocía desde hacía mucho rato. Mucha gente no lo conocía y Chávez lo dio a conocer. Yo lo conocía, pero no lo usaba porque me parecía que no tenía sentido. Una cosa como para mandar mensajitos muy breves, de naturaleza muy insignificante, pensaba yo. Y no, me parecía muy frívolo, pues, como para estar metido en eso ahí perdiendo el tiempo. Pero Chávez nos invitó a que diéramos una batalla ahí y nosotros nos metimos como verdaderos revolucionarios con un sentido de la disciplina militante. Si el comandante nos estaba llamando, pues nos metíamos y nos metimos. Después de algunos meses llegó una gente por ahí perversa y nos hackeó la cuenta y perdimos la cantidad de seguidores que habíamos alcanzado, que en un primer momento era mucho más fácil que después. Y luego nos ha costado remontar ahí la cuesta de la cantidad de seguidores. Pero bueno, nos mantuvimos en la pelea. Y todo eso gracias a que el presidente nos hizo esa invitación a todos los venezolanos. A través de su cuenta Chávez Candanga, él hizo reflexionar a los seguidores sobre temas de interés nacional, el valor de las misiones sociales, que incluso utilizó como medio para realizar importantes anuncios. En un primer momento él decía, epa, ¿qué tal? Amanecí como lo dije, a la medianoche. Para Brasil me voy, muy contento, a trabajar por Venezuela, venceremos. Eso lo escribía Chávez a las 2:30 de la madrugada del 28 de abril, horas antes de partir al país hermano para una visita de Estado. La cuenta del comandante alcanzó 4.239.024 seguidores. Desde ella escribió 1.824 tweets. Formó parte de un proceso interactivo en el que el jefe del Estado, además de hacer referencia a temas de interés nacional, atendía las solicitudes de quienes acudían a la red en busca de ayuda. Bromeaba con sus seguidores, leía las críticas que le hacían tuiteros opositores en sus consejos de ministros y comentaba la gestión de gobierno. Fue de esta manera que la cuenta Chávez Candanga marcó una nueva faceta de la reacción del líder de la revolución con su pueblo. En esencia, esa presencia del comandante Chávez en la red social fue tan clara que hace 2 años, cuando ya se acercaba a los 2 millones de seguidores, escribió: vamos pues, rumbo a los 2 millones, la revolución del Twitter se llama Chávez Candanga, y le ponía ahí una etiqueta, 2 millones y venciendo. Se tomaba su tiempo para comentar sus hábitos, el café de la mañana que no podía faltar, su rutina de ejercicio, la alegría que sentía cuando recibía a sus familiares. Decía en alguno de sus Twitter: llegaron Rosinés y mi nieto Gaby, Manuelito y el gallito a visitarme. ¡Ah, qué felicidad recibir este baño de amor! ¡Que Dios me los bendiga! Otro Twitter: aquí estoy haciendo mi ejercicio diario y recibiendo este baño de amor que me llega desde esa gran marcha de la juventud. Es la mejor medicina, contaba Chávez en julio de 2011, mientras estaba en su tratamiento médico. Cuando recibió al seguidor número 2 millones, Chávez lo saludó y además se convirtió en seguidor de él. Le escribía a @jofrech: epa, compadre, eres mi seguidor 2 millones y ahora yo soy tu seguidor número 4. ¿Qué tal? ¿Cómo andan por mi querida San Cristóbal? En un segundo mensaje, el presidente reveló que más temprano habló por teléfono con el usuario @jofrech, un joven tachirense a punto de comenzar estudios de noveno grado de educación básica. Cuando se acercaban los aniversarios de esa cuenta, Chávez reflexionaba sobre lo que significaba Twitter como una maravillosa creación colectiva, tal como lo comentara en el segundo aniversario de su perfil. Entre otros temas, el líder revolucionario también hizo énfasis a sus seguidores sobre el valor de las misiones sociales, pues solo son posibles en socialismo, en verdad, un gran invento del socialismo del siglo XXI, escribió. Como ejemplo, manifestó el 18 de abril de 2012 sobre la misión Madres del Barrio, que era una de las más bellas misiones que del alma le han salido a la revolución. Chávez Candanga recordó además en varias oportunidades los pasos que lo llevaron a liderar la revolución bolivariana a su salida de la cárcel de Yara el 26 de marzo de 1994. Aquel día, contó, salí como de una cueva y de inmediato me arrastró el huracán del pueblo bolivariano. Bendito seas, pueblo mío y heroico. Al conmemorar los 4 años de la creación de su cuenta como usuario de Twitter, Hugo Chávez dejó un total de 1.824 tweets, mensajes de amor patrio, de valores y, lo más importante, su legado revolucionario, inclusivo y de justicia social que experimenta Venezuela. Bueno, fíjense, en relación a lo que veníamos hablando de la necesaria reflexión sobre la extinción de las guarimbas, aquí hay un reporte que da el Juzgado de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que dictó medida de privación judicial preventiva de libertad contra 9 personas que fueron detenidas a raíz del allanamiento realizado en la ciudad capital. Los ciudadanos son Marcelo Crobato, Balbina Muñoz, José Aguilera, Ignacio Porra, Marvin Márquez, Jordyn Ruiz, Marcos Guillén, Jesús Pérez y Rancia Rodríguez. Los imputados estarían presuntamente involucrados en la comisión de los siguientes delitos: atentado contra la seguridad en la vía, tipificado en el encabezamiento del artículo 357 del Código Penal; instigación a la desobediencia de las leyes e intimidación pública, tipificado en los artículos 285 y 296 del mismo código, respectivamente, y el delito de asociación para delinquir, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Los hechos que originaron la presente causa se produjeron luego de realizar una serie de allanamientos en el municipio de Chacao y otras zonas de la ciudad capital, practicados por los cuerpos de seguridad del Estado, en los que resultaron detenidos los 9 ciudadanos presuntamente involucrados en los hechos violentos ocurridos en el mencionado municipio mirandino. Pero en la revisión que nosotros venimos haciendo, una extensa revisión que estamos levantando para nuestras conferencias sobre este fenómeno de las guarimbas, que estamos empezando a dar en algunos organismos públicos, en fin, recorriendo el país con ello, aparece un fenómeno muy particular que también quiero tener en cuenta en todo esto: que la gran mayoría de los que aparecen como muchísimo más violentos entre los detenidos, los que son los que retan con más violencia a las autoridades, suelen ser de 2 tipos de personas. Uno, los que vienen haciendo militancia en movimientos de ultraderecha, de carácter más bien fascista, neonazi, no solo en Venezuela, sino en Colombia. Varios de ellos han sido encontrados incursos en prácticas de militancia, asistencia a reuniones de estos, de estas organizaciones neonazis que están tratando de revivir en América Latina. Y los otros, óiganlo bien, no uno, ni dos, ni tres, sino una gran cantidad que los coloca casi que la totalidad de quienes dirigen las acciones violentas, son venezolanos o residenciados en Venezuela, nacionalizados venezolanos, siendo extranjeros, pero que tienen como constante que tienen negocios en Miami o en Panamá. Y muchos de ellos, negocios de venta de armas. Óiganlo bien. Eso nos interesa comentarlo porque no trasciende en la prensa nacional privada. Y es importante que la gente lo sepa. Hay una constante permanente de gente que está en Miami, que son venezolanos, que se fueron para allá, que se vienen para generar aquí esas situaciones de estallidos violentos con base en los mismos códigos, la misma forma que se expresa, los mismos usos, las mismas formas de montar su violencia, con lo cual queda develado perfectamente que es un plan que viene desde Miami, articulado por estos venezolanos junto con los sectores terroristas que están radicalizados allá desde hace décadas en esa ciudad, pues, de allá de Estados Unidos. Eso lo estamos levantando con mucha acuciosidad y vamos a hacer un cuadro definitivo con ello cuando sigamos, pues, viendo ya los resultados finales de todas esas investigaciones. Pero es importante que la gente sepa esto, que lo sepa, desprendido de las pasiones y de las lealtades políticas cualquiera que puedan tener como venezolano. Es importante que la gente sepa este tipo de estadística, que la mayoría de los que son detenidos en esto no son venezolanos, y cuando son venezolanos son, en su casi totalidad, unos mayameros que están buscando incrementar sus negocios de venta de armas o de cualquier otro tipo que tengan allá en Miami y que se convierten en agentes directamente para poder desempeñarse en Miami, que se sabe que hay las leyes más estrictas en los Estados Unidos desde el punto de vista de inmigración, que todos estos tipos se van con un pasaporte de turista y allá se instalan convirtiéndose en ilegales, salvan ese obstáculo de la ilegalidad poniéndose al servicio de los cuerpos de inteligencia norteamericanos, y ahí se les acaba el problema de la posibilidad de ir y venir cuando quieran, y como agentes que son, pues tienen que cumplir una tarea acá en el país de generar estas situaciones. Esa es una manera típica en que se comporta el Departamento de Estado norteamericano. No es un asunto que estamos nosotros acá descubriendo como expertos en inteligencia, ni mucho menos en seguridad de Estado, ni nada de eso. Los Estados Unidos siempre coloca mercenarios que no sean norteamericanos en principio para generar la desestabilización en los países que quiere después intervenir, porque quiere aparecer como neutral, quiere aparecer solo como salvador y quiere protegerse contra cualquier sanción que la comunidad internacional vaya a hacerle por intervenir y generar desestabilización en cualquier nación. Ustedes lo recordarán en Bahía de Cochino, el asalto que hizo Estados Unidos, el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, a Bahía de Cochino, tratando de derrocar la revolución cubana, lo hizo con cubanos, pero a los que financió y le dio todo el armamento y todo el apoyo militar. Pero colocó en principio a unos cubanos batisteros que estaban en Miami para tratar de derrocar a la revolución cubana. Y eso es lo que hizo en Libia, lo que ha hecho en Siria en los últimos años, lo que ha hecho en Ucrania, lo que ha hecho, en fin, por donde va pasando Estados Unidos generando toda la destrucción que genera para descomponer una sociedad y con ello poder asaltarla y saquearla a su antojo, coloca a unos connacionales que le resulten bien afectos. Y en este caso, pues, los venezolanos que están en Miami sin papeles, la mayoría, la casi totalidad de ellos, sin papeles de residencia, sino con un pasaporte de turista, bueno, son captados por los organismos de seguridad del Departamento de Estado, etcétera, y les hacen un negocio usted podrá ir y venir cuando quiera, pero usted no tiene que cumplir con una tarea. Y es por eso que aparece tanto venezolano mayamero metido en todo esto. Ha aparecido un señor ahí que lo capturaron en Santa Fe, que el tipo es nada más y nada menos que dueño de un restaurante o gerente de un restaurante de mucho lujo allá en Key Biscayne, y resulta que el restaurante es uno de los connotados banqueros que se ha ido del país fugado para evadir la justicia y llevarse todo el dinero que no le corresponde de un banco del que era propietario. Así ha habido aparición de gente que tiene negocios de venta de armas en Miami y que son casualmente las mismas armas que se encuentran cuando se detiene a los terroristas que estaban montando la guarimba. Son la misma marca, el mismo tipo de armamento, que tienen la particularidad de que pueden ser traídos al país porque son desarmados y después vienen como que si son piezas de repuesto de armas de mentira o de juguete o de esa cosa que tienen ellos, que se quejan tanto de la supuesta violencia de los colectivos, pero aquí tienen unas instalaciones complejísimas de lujo que se llama la Asociación de Paintball, que es unos terrenos grandísimos donde hacen guerras, verdaderas batallas de entrenamiento con balas de plástico o de pintura. Bueno, eso ha aparecido también. Entonces, vamos a ir abriendo los ojos, vamos a ir abriendo los ojos. No me dio tiempo de hablar de la resolución 058 porque quise comentar el aniversario de la cuenta Twitter del presidente, del comandante Chávez. Pero mañana sí lo voy a hacer, porque hay cosas muy interesantes también donde la gente está en su gran mayoría engañada. Se le está engañando con ese tema y nosotros queremos contribuir a aclarar las cosas debidamente sobre la consulta que se está haciendo para mejorar la educación en el país y que quiere ser vendida como un secuestro para adoctrinar a los niños, etcétera, de la educación venezolana. Se nos acabó el tiempo. Que los dioses les sean propicios y la ocultación médica favorable. Será hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.